las mujeres sale muy mala, por eso es que en ellas no creo yo. Ahora las mujeres sale muy mala, por eso es que en ellas no creo yo. ¿Dónde está mi novia que me adoraba? Con mi mejor amigo ella se marchó. ¿Dónde está mi novia que me adoraba? Con mi mejor amigo ella se marchó. La ingrata fue castigada como se lo pedí a mi Dios. Con mi amigo no ganó nada, a los tres meses la dejó. Con mi amigo no ganó nada, a los tres meses la dejó. Mi amigo no ganó nada, a los tres meses la dejó.